con suerte para mí. Os cuento lo que vi. O sea que se me vaya a olvidar, os no quiero contar lo que vi. Le quise preguntar su nombre y su edad y el país donde debe venir. Quiso hablar y una historia me fue a contar. Ella era una musa, Sinfusa creo que era su nombre. Daba inspiraciones, como en ellas era costumbre. Hace mucho tiempo que ella no tenía un cliente. Quiso ayudarme y pronto puso en marcha mi mente. Primero me ayudó a hacer esta canción que mucho me costó. Si no llega a venir por aquí, ¿qué sería de mí? Mi canción lo dice con razón, que no hubiera podido existir. Quédate junto a mi inspiración, que ponga mis neuronas en acción. Que ponga mis neuronas en acción. Persona, y por tanto la musa no te ama.